Ante Cristo crucificado. En la primera parte de esta meditación llamada de los tres pecados, veíamos cómo se entra en un mundo absurdo cuando se habla del pecado. Además, uno queda como hundido en esta primera consideración, porque todos tenemos conciencia de ser pecadores, y aunque por la misericordia del Señor, el Señor nos haya evitado el pecado mortal, todos tenemos conciencia de participar en el pecado y de tantos modos ser infieles al Señor, con el agravante de que cuanta más luz tenemos y más gracias hemos recibido del Señor, en realidad más grave es el oponernos al amor del Señor. Y no sabe uno qué hacer, porque precisamente esta meditación insiste con toda razón en que el pecado es mucho más grave de lo que parece. Como fruto inmediato de la meditación, uno descubre un horizonte nuevo, porque humanamente, razonablemente, no llegaría uno a creer nunca que el pecado es una cosa tan seria. Pero al ver la reacción de Dios, bueno y justo, no puede ni dudar de que el pecado es así. Es terrible, aun cuando a nosotros no nos lo parezca. Ante esta realidad, en la que uno queda como hundido, nos presenta el libro de los ejercicios este coloquio, que es el sentido de todos los ejercicios. Es un coloquio en el que vemos a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Es un coloquio, pues, en el que diríamos que este absurdo, que es el mundo del pecado, ha tenido una compensación, que humanamente se puede decir que es también absurda. Absurda por exceso, en cuanto que Dios ha venido a morir por el pecado. Esto a la vez nos enseñaba ya en la meditación precedente la gravedad del pecado. Pero ahora lo vemos desde el punto de vista del amor. Y esto es lo que a San Pablo le maravilla. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos escribe él: porque cuando todavía éramos débiles, Cristo a su tiempo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Sin embargo, pudiera ser que muriera alguno por una persona buena. Pero Dios probó su amor hacia nosotros, en que siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Esta es como la suprema manifestación que ve San Pablo del amor de Dios, que siendo nosotros pecadores, Él ha muerto por nosotros. Y Él mismo lo explica, porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nos ha reconciliado cuando nosotros éramos enemigos y por la muerte de su Hijo. Todo esto lo sabemos por la misericordia de Dios, por nuestra fe cristiana. Pero objetivamente no deja de ser un absurdo en cuanto que ya el hecho de la encarnación es un misterio. Pero que dentro de la encarnación se haya llegado a esto, a morir en la cruz por los pecados, es algo que la inteligencia humana de ningún modo puede comprender. Y es a lo que se refería el Papa en la encíclica Redemptor Hominis, cuando en el número 9, hablando de la dimensión divina del misterio de la redención, decía: no olvidamos ni por un momento que Jesucristo, Hijo de Dios vivo, se ha convertido en nuestra reconciliación ante el Padre. Este es el sentido del coloquio en la primera parte de la meditación. Ver lo que es la gravedad del pecado. Pero no podemos quedarnos ahí, porque eso no haría más que hundirnos y desalentarnos. La visión cristiana es creer que hay quien nos ha reconciliado, quien nos ha sacado del pecado y nos ha reconciliado con Dios, que es donde está la raíz de la gravedad del pecado. Precisamente Cristo, solamente Él, ha dado satisfacción al amor eterno del Padre, a la paternidad que desde el principio se manifestó en la creación del mundo, en la donación al hombre de toda la riqueza de la creación, en hacerlo poco menor que Dios en cuanto creado a imagen y semejanza de Dios. E igualmente ha dado satisfacción a la paternidad de Dios y al amor, en cierto modo rechazado por el hombre con la ruptura de la primera alianza y de las posteriores que Dios ha ofrecido en diversas ocasiones a los hombres. la redención del mundo, ese misterio tremendo del amor en que la creación es renovada. Y la misma idea queda reflejada en la encíclica Dives in Misericordia, en la que decía el Santo Padre: «No le es ahorrado precisamente a Él, a Jesucristo, el tremendo sufrimiento de la muerte en cruz», expresando San Pablo así la profundidad del misterio de la cruz y a la vez la dimensión divina de la realidad de la redención. La dimensión divina es la proyección hacia Dios. La dimensión hacia el hombre es ver cómo el hombre es tan grande, que ha merecido en el plan de Dios tener tan gran Redentor. La dimensión divina es la satisfacción a Dios mismo. Juntamente esta redención es la revelación última y definitiva de la santidad de Dios, que es la plenitud absoluta de la perfección, plenitud de la justicia y del amor, ya que la justicia se funda sobre el amor, mana de él y tiende hacia él. En la pasión y muerte de Cristo se expresa la justicia absoluta, porque Cristo sufre la pasión y la cruz a causa de los pecados de la humanidad. Y esto es incluso una sobreabundancia de la justicia, ya que los pecados del hombre son compensados por el sacrificio del hombre Dios. Sin embargo, tal justicia, que es propiamente justicia a medida de Dios, nace toda ella del amor del Padre y del Hijo, y fructifica toda ella en el amor. Precisamente por esto, la justicia divina revelada en la cruz de Cristo es a medida de Dios, porque nace del amor, y se completa en el amor generando frutos de salvación. Esto quiere decirnos que al ver ahora a nuestro Señor Jesucristo en la cruz como el reconciliador ante el Padre, comprendemos nosotros de alguna manera un misterio de amor que nos sobrepasa, pero que se ha realizado precisamente en relación con lo más hondo de la miseria humana, de nuestra miseria, que es el pecado. Y es ahí donde con razón ve el Papa el misterio de la misericordia de Dios ante todo, porque se ha verificado este acto de amor al hombre, allí donde el hombre es más miserable, que es en su pecado. Pero San Ignacio no se contenta con ponernos delante de nuestro Señor Jesucristo crucificado con esta idea de reconciliador, el que nos salva, sino dice: considerar cómo nuestro Señor ha venido de creador a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal. Lo cual estamos viendo desde el principio. Y es algo que aparecerá en los ejercicios frecuentemente en momentos decisivos. Este Cristo Jesús que está clavado en la cruz es el creador. ¿Cómo de creador ha venido a hacerse hombre? Cierto. No es creador en su naturaleza humana, porque existe en el tiempo, en la plenitud de los tiempos, como hijo de la Virgen en su naturaleza humana. Pero como la persona es única, ¿puede decir esto con toda verdad San Ignacio? Como lo dice San Pablo de una manera especial en la carta a los Filipenses y en la carta a los Colosenses, donde pasa del Cristo en su naturaleza humana al Cristo en su naturaleza divina. Porque la persona es única. Esto es lo que nos da idea de lo que decíamos al principio, que es como lo absurdo de este misterio del amor de Dios, que Dios mismo se ha hecho un crucificado para perdonar los pecados del mundo. Pero ni siquiera ahí se queda San Ignacio, sino que añade: y ver cómo ha venido a morir por mis pecados. Esta es una idea también fundamental en toda la espiritualidad cristiana. Es esta relación personal de Dios con cada uno de nosotros. Dios nos ama a cada uno de nosotros personalmente, a cada uno en particular. Este es el misterio del amor de Dios. Y mientras no se da este paso, uno no puede sentirse, como decimos hoy, interpelado por el amor. Uno no puede sentir una llamada personal si no se siente personalmente amado. Mientras nos creemos parte de una masa, sí, que ha sido redimida por Dios, a la que le ha dado Dios la posibilidad de salvarse, entonces cada uno de nosotros no siente esta llamada personal a responder al Señor. Pero esa es una gran equivocación funestísima en nuestra vida cristiana. Para Dios nuestro Señor es exactamente igual cada uno de nosotros cuando nos consideramos miembros de esta humanidad actual de miles de millones de seres humanos, o cuando nos consideramos miembros de una humanidad que constara de 500 personas. Es igual. Para Dios es igual. Simplemente porque es el infinito. No tiene límites. Si a nosotros nos resulta imposible tener presentes a 200.000 personas, si no nos caben en la cabeza juntas, sencillamente, pero no nos caben en la cabeza por nuestra limitación, no porque haya dificultad en conocer a cada una de ellas. Aisladamente, no hay ninguna dificultad. Pero 200.000 juntas, ¿cómo? Eso es por nuestra limitación. Si quitamos esa limitación, como en Dios hay que quitarla, no hay ningún problema. Y esta es la realidad, y aquí están involucrados temas fundamentales de nuestra fe. Por eso Dios es juez de cada uno de nosotros, porque conoce todos y cada uno de nuestros actos absolutamente personales, como dirá el Salmo. Antes de que yo comience mi camino, ya lo estás viendo tú, y de día y de noche, todo está patente a tus ojos, todo lo de cada uno de nosotros. Si Él, por tanto, ama a cada uno, entonces es cuando cada uno siente la necesidad de responder a este amor, si es que lo comprende. En nuestro Señor Jesucristo podemos decir, pero esto, ¿cómo se explica en Él que ha venido a morir por mí? Pensemos en la frase de San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo segundo, versículo 20. Es un texto tantísimas veces citado y tan fundamental, donde el apóstol dice, «Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me ha amado a mí y ha muerto por mí». San Pablo no estaba en el Calvario cuando murió nuestro Señor. No podemos, por tanto, decir que él puede entonces decir, «Me ha amado a mí y ha muerto por mí. Me estaba viendo y se ofrecía al Padre por mí». No, no es eso. Es que San Pablo sabe perfectamente, y lo vuelve a decir en varias ocasiones, que ha muerto por todos y cada uno de nosotros. Y en la misma frase en la que dice que ha muerto por mí, dice después que ha muerto por nosotros para que cada uno viva para él. Por tanto, ha muerto por cada uno, porque si no, no habría lógica en ese modo de argumentar. Jesucristo nuestro Señor, sin entrar en otros problemas teológicos que no interesan ahora, sabemos que es Dios. Por tanto, con su conocimiento divino, a cada uno nos tenía presente. Por lo menos eso es claro. Y en todo el modo de hablar de San Pablo y de San Juan, esta es la realidad cristológica con que es presentado Cristo. Pero prescindiendo de tantos problemas cristológicos que pueden plantearse, difíciles realmente, pensemos en esta realidad única de este Jesús que es Hijo de Dios, que es el Hijo eterno de Dios. Porque es Dios, nos conoce a cada uno de nosotros. Y entonces, con toda verdad, yo puedo arrodillarme delante de la cruz del Señor, de Cristo crucificado, de la persona del crucificado y decirle, Señor, creo en tu amor para conmigo, porque has muerto por mí. Y este es el fundamento de todo lo que ahora va a añadir San Ignacio. Así nos dice él que hagamos un coloquio con Cristo crucificado. Así, puesto en cruz y yo delante del Señor. En todo este ambiente de la meditación de los pecados que hemos hecho en la primera parte, con toda esa sensación de mi pobreza, de mi miseria, ruindad, de mi incapacidad para nada, me encuentro deshecho por mis pecados y mis faltas ante el Dios Santo, y me encuentro con Él que es mi Salvador, que me lo da otra vez todo, y me lo da tan abundantemente, que San Pablo llegará a hablar de que donde abundó el pecado, sobreabundó el don de Dios. Él ha redimido al mundo y ha pagado por nosotros a la medida de Dios. Las preguntas que San Ignacio propone hacer aquí, ante Cristo crucificado, en ese coloquio son: ¿qué he hecho yo por ti? ¿Qué hago por ti? ¿Qué voy a hacer por ti? La clave de todo está en haber comprendido que nos ama a cada uno de nosotros, precisamente así, siendo pecadores, siendo tan débiles, y Él siendo Dios que muere por nosotros, por cada uno de nosotros. Para que podamos ver un poco lo que esto puede querer significar, tomemos el ejemplo precisamente de San Pablo, que nos exponía en ese texto de los Gálatas cuál era ese motivo interior o motor interior de su vida. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. En la segunda carta a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 11, se encuentra San Pablo como obligado por las dificultades que encontraba con los judaizantes a exponer ante los corintios, que se dejaban seducir por estos pseudoapóstoles, a exponerles ante ellos cómo su apostolado era un apostolado total, de entrega a Cristo y lo que él hacía. Que no es que fuera una broma lo que les decía San Pablo, manifestado a lo largo de su vida como apóstol de los de Corinto. Lo que voy a decir no lo digo según el Señor, sino como en locura que me da pie para gloriarme. A él mismo le da vergüenza y lo dice a continuación. Con sonrojo mío lo digo, como si nos hubiéramos mostrado débiles. Va a gloriarse, es decir, va a manifestar cosas que humanamente le dan prestigio. Pero él dice que es una locura decir esto. Me da vergüenza decirlo, me obligáis a decirlo. Pero esto nos descubre qué era este hombre y cómo vivía San Pablo. Este hombre que nos dice que el motivo interior de su vida apostólica era precisamente: me ha amado a mí y ha muerto por mí. Hablando en locura, ¿son ministros de Cristo? Más yo, en muchos trabajos, en muchas prisiones, en muchos azotes, en frecuentes peligros de muerte, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 día y 1 noche pasé en los abismos del mar. 3 veces en viajes me vi en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi linaje, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajos y fatigas, en prolongadas vigilias, en hambre y sed, en ayunos frecuentes, en frío y desnudez. Esto sin hablar de otras cosas, de mis cuidados de cada día, de la preocupación por todas las iglesias, etc. Y este hombre toma fuerza, como lo veíamos en la carta a los Gálatas, de ese misterio del Hijo de Dios que le ha amado y ha muerto por él. Y en la carta a los Filipenses explica un poco esto San Pablo, cuando dice cómo él ha conocido a Cristo. Y cuando ha conocido a Cristo, ha echado por la borda todo lo que hasta entonces tenía. Ya no le sirve para nada. El que queda es Cristo. En el capítulo 3 de los Filipenses dice: pero cuanto tuve por ventaja, lo reputo daño por amor de Cristo, y aun todo lo tengo por daño a causa del sublime conocimiento de Cristo, mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él, no en posesión de mi justicia, la de la ley, sino de la justicia que procede de Dios, que se funda en la fe y nos viene por la fe de Cristo, para conocerle a él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a él en la muerte, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. Lo que dice a continuación San Pablo: no he alcanzado todavía la perfección, pero olvido todo lo que está ya atrás y me lanzo en persecución de lo que tengo delante. Corro hacia la meta y al galardón de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Este es el apóstol que vivía el amor del Señor de una manera tan grande, tan concreta, tan real. Y ahora, cuando nosotros le preguntamos a Cristo crucificado, Señor, ¿qué he hecho yo por ti? ¿Qué hago por ti? ¿Qué voy a hacer por ti? Hemos de medirnos también un poco con esa medida de Dios que nos decía el Papa que ha tenido Cristo en la redención nuestra. Es decir, Él no ha hecho en mí lo posible, sino el máximo posible. Entonces, nosotros no podemos compararnos con otros y decir, como dice San Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos vas a dar? Jesús tuvo compasión, como tantas veces, de la debilidad de los apóstoles y le respondió, Mirad, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deje padre y madre, etcétera, tendrá el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Pero es triste pedir el premio al Señor. Lo hermoso es, por ejemplo, lo que hace San Bernardo cuando en su famoso sermón 83 sobre el Cantar de los Cantares escribe: El amor se basta a sí mismo. Él mismo es para sí mérito y premio. Si le preguntan a uno que ama, ¿qué mérito vas a tener con esto? La respuesta es que no le hace falta nada, que es lo que dice San Bernardo. El amor no busca causa fuera de sí, no busca fruto, provecho fuera de sí. El fruto es el amor. Amo porque amo, amo para amar. Gran cosa es el amor si se ha referido a su principio, si es vuelto a su fuente desde donde siempre debe fluir. El único entre los movimientos del alma es el amor, en el cual puede la criatura, no con igualdad, pero sí de alguna manera, responder al autor de la vida. Y continúa explicando qué es esto del amor. Es maravilloso pensar, para poder responder a estas 3 preguntas, no contentarnos con decir, ¿qué he hecho por Cristo? Lo he dejado todo. Ya he hecho mucho. ¿Qué hago por Cristo? Pues procuro llevar una vida buena, no ofender al Señor y trabajar. Y voy rendido tantas veces a la cama después del trabajo del día, y todo es por el Señor. Bien, podemos responder eso. Pero ante Cristo crucificado, y teniendo en cuenta lo que somos nosotros, la medida no puede ser esta. Porque ahí estamos midiéndonos con nuestra medida y casi comparándonos con otros que nos parece que hacen menos. La medida tiene que ser el amor en sí mismo que merece Él. Es la única medida. Esto es lo único que orienta definitivamente la vida. Si hemos de hacer algo que valga la pena en este camino del amor, tiene que ser a base de comprender que el amor es en sí mismo premio. El amor es en sí mismo mérito y premio, y todo. Amo porque amo. ¿Y qué consigues? Amar. Es que no quiero más que eso, amar. En esta línea es como podremos comprender mejor estas 3 preguntas en las que decíamos que se encierran todos los ejercicios, porque todos los ejercicios irán a fomentar este amor al Señor, para amarle más e imitarle más. Pero la raíz última está en esta disposición que proviene de un sentimiento hondísimo de humildad, de que yo por mí no podía salir de todo este misterio de iniquidad en el que estoy envuelto, de mi infidelidad, de mis pecados, y me ha librado Cristo, mi Dios, muriendo por mí en la cruz. Ante esto, yo ya no sé qué decir. Él ha roto todas las medidas. Yo no puedo poner una medida humana, sino, como dice a continuación, en este mismo texto San Bernardo, la criatura, aunque dé todo, da poco, porque es criatura y no puede dar más. Pero si da todo, Dios se contenta con eso, no le pide más. Está dado cuanto se puede dar. Pero mientras no se da todo, no está dado. Somos cristianos. Somos religiosos. Si a la luz de estas preguntas examinamos nuestra vida cristiana y religiosa, quizá comprendamos que estamos lejos todavía de poder decirle al Señor de todo corazón, con verdad, ¿qué he hecho por ti? ¿Qué hago por ti? ¿Qué voy a hacer por ti? Y quedarnos tranquilos. Tranquilos, propiamente, nunca nos quedaremos, porque el mismo San Pablo, que ha dicho todo esto, dice, y todavía me extiendo cada vez más hasta llegar a esa perfección que ya sé que del todo no la puedo alcanzar. Pero voy buscando la meta de darme al Señor. Pero por lo menos, que sea una actitud de generosidad. Esto es lo que quiere aquí San Ignacio. No se trata de contentar el alma, frase también de San Ignacio, sino de generosidad, mirando al Señor. Es lo único que debemos mirar, porque si a Él amamos, Él nos basta. Y el amor a Él es el que nos basta. Le podemos pedir a Nuestra Señora que ella, que ha amado al Señor todo lo que puede amar al Señor una pura criatura, nos alcance gracia para comprender este misterio de un amor total a nuestro Señor, que siempre será bien poca cosa para lo que Él merece. Pero que sea todo. Aquello que decía Santa Teresa del Niño Jesús, hablando de su famoso holocausto, al amor misericordioso. Dios quiere darse. Quiere amar, porque su naturaleza es amarnos. Él nos ama. Es ese misterio del amor que decíamos. ¿Y cómo le podemos agradar? Dejándole que nos ame. No poniéndole obstáculos. Eso significa esa generosidad, que no es tanto lo que yo voy a hacer por él, cuanto aceptarle a él totalmente en todo lo que él quiera de mí. No poner obstáculo a este amor que se me va manifestando. Y entonces es cuando podremos, en la medida de lo posible, responder a este amor que es la medida de Dios. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 53 y 54. Gálatas 2, 20. Corintios capítulo 11. Filipenses 3, 7 al 16.